tú estás llorando, mi amor, se ve rodar una lágrima. No quiero verte sufrir, porque eso me causa lástima y ya no quiero vivir con esta pena en el alma. De todas formas me voy, ya no podrás convencerme. Herido del corazón, me voy de ti para siempre. Y aunque me cause dolor, ya no voy a detenerme. Los dos fuimos culpables de que esto terminara de la forma más cruel. Los dos tan presumidos, completamente altivos por no querer verte. Los dos llorando de amor, pagamos con puras lágrimas. Los dos perdimos mi amor. Cómo me duele decir que todo ha sido una lástima. Una lástima. Qué lástima.